Devocionales diarios. Mayo 22. Convencido absolutamente. De Charles Stanley. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice: Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amado, confíe en Dios. Crea con cada fibra de su ser que Él cumplirá fielmente sus promesas. No se limite a decir, espero que el Señor acuda a mi auxilio. No se detenga declarando, sé que Él puede obrarlo todo. Amado, exhiba el nivel más alto de fe al proclamar, diciendo, tengo la certeza absoluta de que mi Padre Celestial me ayudará. Esto ya es un hecho. Con una confianza tan profunda en el Señor, no tiene que afanarse. Usted se da cuenta de que puede resistir pase lo que pase, debido a quién es Él. Su Dios fiel, que puede hacer todas las cosas a su favor. Absolutamente nada es imposible para el Señor. Tal vez se pregunte, pero ¿qué tal si no le entiendo correctamente? Entonces, el Padre con gentileza le corregirá. Él quiere que usted conozca y haga su voluntad, así que no le esconderá sus caminos. De modo que agradézcale al Señor por responder a sus oraciones y confíe en Él por completo. Sin duda alguna, Él cumplirá sus promesas y le cuidará, sin importar lo que suceda. Oremos. Señor, estoy absolutamente seguro de que tú me ayudarás. Sin ninguna duda, tus promesas son tanto buenas como ya cumplidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que este devocional haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es José Bolívar y nos vemos en el siguiente devocional del día de mañana.